Muy buenas noches, queridos hermanos centineleros. Bienvenidos a El Centinela, un programa de heavy metal que ya saben pueden escuchar todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Vamos a comenzar a transitar el capítulo número 94 de este programa que ya va por su tercera temporada. Y quienes habla, Walter Díaz, siempre acompañado por mis amigos y columnistas, los señores Alejandro Solignac y Carlos Ventura. En esta ocasión, además, como solemos hacer cada tanto, vamos a tener el orgullo de presentar a un columnista invitado, se podría decir, y en esta ocasión quien nos visita hoy es el señor Luciano Vidas, tandilense el hombre, uno de los primeros oyentes que se plegaron al Centinela cuando comenzamos ya hace poquito más de 2 años, aquí por la Box Rock. Lucho nos va a traer un bloquecito que espero que disfruten, que estoy seguro que así va a ser. Así que el agradecimiento al querido amigo Lucho y vamos a ver con qué nos sorprende. Pero para eso va a faltar todavía un poquito. Saben todos que tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, al cual pueden acceder y ver el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en El Centinela. Pero también los invito a sumarse al chat del grupo para que junto con los que se animan y puedan dar su opinión, sus pareceres sobre los grupos y los discos, los temas que van a sonar aquí en El Centinela en esta noche de jueves 27 de julio. También saben que tenemos nuestra página de Instagram, en donde lo que van a encontrar básicamente es el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, como así también todas las tapas de todos los discos que han sonado en El Centinela desde el programa número 1 en el lejano mayo del año 2021. Así que bueno, vamos entonces a dar inicio a este episodio número 94 del Centinela, rememorando un disco de los italianos Sign of the Jackal, una bandaza proveniente de la ciudad de Rovereto, segundo municipio de la provincia de Trento, Italia. Estos muchachos se formaron en el año 2008 y desde entonces han venido creciendo a zarpazos agigantados. Tras ellos han dejado el demo Haunted House Tapes del año 2008, el EP The Beyond del año 2011 y los discos Mark of the Beast del año 2013 y Breaking the Spell, su segundo álbum, editado el 25 de mayo del año 2018 a través del sello americano Wax Maniacs, que es el disco en el cual se detiene esta noche El Centinela. Esta joya me lleva a pensar que Roberto Boccolini y Max Pinkle, los violeros de la banda, Nick Devildrum, el bajista, Corrado Menegatti, el baterista, y la vocalista Laura Kohler, te hacen sentir el acero a cada instante y sin contemplación, en las 9 pistas que es lo que dura el disco. Con una portada austera y sencilla, muy de los 80 en Alemania, la voz de Laura cumple en todos los rangos, dominando el falsete y llenando con su poderosa voz todo el espectro sonoro. No hay que desmerecer a las guitarras, auténticas alimañas auditivas en los riffs y solos, todo llevado por los aires por una poderosa línea rítmica, a veces deambulando en tempos más veloces que otros, sin perder en ningún momento la sensación de estar disfrutando de auténtico y descarnado heavy metal. Por si a alguno se le escapó el detalle, la banda lleva el nombre de un álbum mítico y de culto de los americanos Damien Thorn, justamente su álbum debut. Mientras la primera mitad del año 2018 era bastante austera en términos de calidad y metal tradicional, Este segundo disco de Sign of the Jackal era un bienvenido soplo de aire fresco para los fans que añoraban ese sonido. No hay nada innovador o particularmente único aquí, pero eso es parte del encanto. Es heavy metal del bueno y bien tocado. Es Sign of the Jackal. Y comenzamos este Centinela número 94, estremeciéndonos con la fabulosa Naima. Cuando nos viene a la mente la New Wave of British Heavy Metal, uno recuerda que aquellas bandas destilaban un aroma subterráneo, de culto, de renegado, no son pocos los singles, demos, EPs y demás materiales valiosos que se pueden conseguir en la New Wave of British Heavy Metal. Uno de ellos es sin dudas el EP Green Ages de los británicos Crucifixion. Esta agrupación salió de Essex, Inglaterra, en el lejano 1979 y tuvo una sobrevida de apenas 5 años hasta 1984. Su alineación contaba con Geoff Ford en batería, Chris Mann en bajo, Pete Morgan en guitarra y Glyn Morgan en voz. Después de lanzar dos singles, uno en 1980 bajo el nombre de Fox y el otro en 1982 llamado Take It or Leave It, Crucifixion lanzaría su único EP titulado Green Ages en 1984 bajo el sello Net Records, con solo tres temas, los cuales son Moon Rising, Green Ages y Heilbite. Las influencias de los primeros Iron Maiden se huelen a kilómetros de distancia, realzando el sabor de este añejo manjar, y podría agregar que en Heilbite, el último tema de este buen EP, la voz de Glyn Morgan suena más agresivo y ácido, con ciertas reminiscencias a la de Biffor, legendario frontman de Saxon. Como ha sucedido con muchísimas bandas, Crucifixion quedó sepultado en el arcón de los recuerdos, y recién en el año 2019, los sellos Cult Metal Classic Records y High Roller Records nos entregarían dos compilaciones de los nacidos en Essex, el primero con Anthology 1980-1984 y el segundo con After the Fox, con temas que Crucifixion nunca había editado. Escuchamos a esta muy buena banda desde las oscuras entrañas de la New Wave of British Heavy Metal, Crucifixion, con Green Ale de su EP del mismo nombre de 1984. Do you wanna be there? Son varias las bandas que comparten el nombre Vatican. Varias son de origen americanas, una canadiense y una de los Países Bajos, orientados esta última hacia el thrash metal. La que nos ocupa hoy son americanos provenientes de Ohio y formados en 1985. Tuvieron varias etapas con varios cambios de formaciones. Hasta 1994 adoptarían el nombre de Marquis de Sade y desde el 2011 son conocidos como Vatican. Con Vic Gribowski en batería, Vincent Vatican en guitarra y voz de apoyo, Dale Land en guitarra líder y Brian McNasty en voz y bajo. Llegarían a grabar una compilación editada el 31 de octubre del año 2014 mediante Cult Metal Classic Records, un sello griego, llamada Metamorphosis. El 24 de marzo del año 2017 lanzarían su único disco, March of the King, por Pure Steel Records, con casi la misma formación, ya que Ed Miller reemplazaría a Dale Land en guitarra. Su estilo es heavy metal clásico, potente, aguerrido y de armas tomar. El tema Ride the Lightning, incluido en su compilatorio Metamorphosis del año 2014, fue una de las primeras canciones de la banda, escrita en 1985. Sin embargo, debido al éxito y popularidad del álbum de Metallica y la canción del mismo nombre, se la conoce esta como Ride the Lightning, Never Strike Twice. Y es el que escucharemos a continuación. Con ustedes, los americanos Vatican. Nada que envidiar a los muchachos de San Francisco. Power of war. Oh, Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. Llega el Centinela, el bloque de Prehistoria Metálica, donde vamos a ir a los orígenes que dieron forma a este sonido que hoy llamamos Heavy Metal. Formados en Vancouver en el año 1971 y queriéndose alejar de las bandas de rock psicodélicas, los Twitch querían salir de la línea convencional, empezando como una típica banda de garage, pero de a poco fueron endureciendo su sonido, en el cual los riffs más duros, líneas de bajo y batería con un sonido más pesado, voces agudas y gritos hasta desquiciados los ponían fuera de la órbita de las bandas psicodélicas o progresivas que abundaban en la época. Y no solo esto fue lo que los Twitch hicieron para destacar su propuesta. Estos en las líricas llenan su contenido de sacrificio, pactos con el diablo e invocaciones satánicas. Sumando a la imagen de la banda, el corset painting, sangre artificial y un espectáculo en vivo que incluía fuego, más sangre, ataúdes y la simulación de ritos, que sin dudas fueron todo un shock tratándose del año 1974. La banda la integraron Ian Stigman en guitarra y voz, Steve Perry en guitarra líder, Colin Stigman en bajo y Mick Selby en batería. El LP lanzado con el nombre de The Dark Years fue un pequeño golpe de impacto para la escena canadiense, en el cual este vinilo agotó sus primeras copias inmediatamente. Twitch para muchos fue una pequeña rareza dentro del proto-metal en una escena en plena expansión y crecimiento, y para algunos también fue un eslabón perdido del black metal. Y al ver algunas de sus imágenes, la de sus integrantes en esa época, sus letras y presentaciones en vivo, daban que pensar de esto último. Vamos a escuchar ahora en el Centinela a los Twitch canadienses con el tema Late Night to Raise the Dead de su disco The Dark Years de 1974. Prehistoria Metálica y ahora en la ciudad de Londres con un grupo que venía siendo la sensación del bubblegum pop, que era música con ritmos animados, gancheros y comerciales, y sin dudas fueron uno de los grandes exponentes del glam rock de los primeros 70. El grupo del cual yo les hablo se llamó Sweet. Los Sweet venían de tener un éxito masivo con esta propuesta, pero en el año 1974 es donde deciden dar un giro hacia el hard rock y sonar más duros que en sus primeros discos. Es en esta nueva etapa que los miembros de Sweet, con su vocalista Brian Connelly al frente, ponen más velocidad, distorsión, riffs aplastantes y ritmos del blues rock con acertados coros y agudos, que los ponían en la vereda de los Led Zeppelin o Deep Purple, algo impensado para esta banda en sus primeros años. ¿Y en dónde podemos encontrar estos cambios tan radicales? Los podemos encontrar en el disco Sea Fame Adams de 1974. Es en este trabajo de quiebre que la banda contó con Brian Connelly en voz, Andy Scott en guitarras, Steve Breeze en bajo y Mike Tucker en batería. El disco fue un éxito inmediato y también tuvo el rechazo de muchos de sus seguidores de antaño y también del público más duro que lo vio como simples oportunistas. Sweet, después de este lanzamiento, ya sea por temas internos y malas decisiones, iban disminuyendo en popularidad e ideas. Pero bueno, tenemos que decir que Sweet fue de gran importancia para lo que iba a ser la New Wave British of Heavy Metal, en la cual bandas como Def Leppard, Beer School o Saxon, entre otros, los citan como parte de sus influencias en el desarrollo de su sonido. Y hablando de Saxon, esto salía en una versión del tema Set Me Free que incluirían en su LP Crusader. Y es justamente este tema que se lo destaca como un antecedente primitivo del speed metal. Polémicos e influyentes, y más allá de los prejuicios, sacaron un gran trabajo, que es ineludible en la historia y la evolución de hacia los sonidos más duros. Cerramos este Prehistoria Metálica con Sweet y su tema Set Me Free de su disco Sweet Faint Adams de 1974. We'll be right back. que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Bueno, antes de continuar con el desarrollo y el recorrido de este Centinela número 94, quiero recordarles a todos que el blog Latidos del Metal siempre va a estar a su disposición para escuchar este programa, como así también otros programas siempre referidos hacia el metal a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, como también en algunos países hermanos, son varios y les puedo asegurar que de muy buena calidad. Así que es una muy buena posibilidad de disfrutar de buena música, como siempre digo, con amigos en lo posible, y nunca está de más un buen vaso de alguna bebida refrescante en mano. Así que les recuerdo, el blog se llama Latidos del Metal, ustedes van a entrar al mismo, van a ver dos manos entrelazadas, pintadas de diferentes banderas de países hermanos aquí latinoamericanos. Cliquean esa manito y a partir de ahí a disfrutar de muy buen heavy metal. Aclarado esto, vamos a continuar escuchando la mejor música del mundo. Vamos a seguir disfrutando de heavy metal. En el Centinela de esta noche, el bloque habitual de Doom Metal estará reservado para una banda sueca llamada Oktobertide. Esta agrupación comenzaría sus días en Estocolmo en 1994 y ha tenido dos etapas. La primera entre 1994 y 1999, y luego de un parate de 10 años volverían a reunirse en el año 2009 y se mantienen activos en el ruedo desde entonces. Esta oscura banda, formada actualmente con los hermanos Fredrik y Matías Norman en guitarras, Johan Hosegard en bajo, Jonas Skoll en batería y Alexander Ogbom en voz, en sus dos etapas grabarían un total de 6 discos. Rain Without End sería su debut en 1997, y luego llegarían Grey Down en 1999, A Tin Shell del año 2010, Tunnel of No Light del año 2013, Winged Waltz del año 2016, y en mayo del año 2019 saldría su última joya, In Splendor Bellow, mediante el sello polaco Agonía Records. El sonido de estos escandinavos nos derivan a través de un sombrío sendero que nos conduce a sensaciones que solo este género puede transmitir en algunos casos. Las referencias inocultables en Daylight Dies y por supuesto Catatonia, banda de quien fuera integrante Jonas Renske, el dueño del proyecto en 1995, hoy fuera del mismo, se traducen en las personalidades que afloran en sus riffs pesados, surcados con pasajes melódicos y con pinceladas progresivas, todos en un mismo combo. Su vocalista Alexander Ogbom posee una voz mucho más profunda y pesada que su antecesor, derivando en una presencia mucho más lúgubre y oscura. Oktobertide es Death Doom del bueno y que será del gusto de varios oyentes del Centinela, no tengo dudas de eso. Escuchamos de su cuarto disco, Tunnel of No Light, el tenebroso Of Wounds to Came. Yeah. provenientes de Witten, ciudad alemana ubicada en el estado federado de Renania del Norte, Westfalia, la historia de esta legendaria banda de heavy speed metal conocido como Metal Priest o comúnmente MP, comenzaría a rodar en 1986 con un trío que daría mucho que hablar y que estaba conformado por Thomas Zeller en voz y bajo, Thomas Schneider en la batería y Andy Wolf sería el guitarrista. Con esta formación grabarían su disco debut, el mortífero Bursting Out de Best Become Human, a través del sello germano Stiff Records. Luego se sucederían Get In Now en 1987, Showdown en 1988 y Melting Point en 1992, aunque para este disco cambiarían su nombre justamente a Melting Point, siendo su último álbum oficial. De su primer disco, el aclamado Bursting Out, un registro que desde un comienzo se respira en el aire ese sonido primitivo pero metálicamente estándar de los 80, con desgarradores riffs acompañados de una voz limpia, nítidamente germana, con esa línea tan característica de otras formaciones como Faithful Bread, buenas estrofas y estribillos muy heavy. Escuchamos un temazo como On the Loose Again. Con ustedes desde Alemania, arremeten los legendarios MP. On the loose again, I try all things, God give me wings. soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Hola, soy Navoletti y mientras me preparo una sopita de minestrone, ¿sabés qué hago? Escucho Voz Rock. Está buena, ¿eh? Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque de bandas que cantan metal en la lengua de Cervantes. Comenzamos con una banda considerada de la nueva ola del metal argentino. Se trata de Metaluria, banda formada en el año 2007 en San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Poseen influencias de bandas como Judas Priest, Grave Digger, Accept, Running Wild, Asian Steel y las hispanoparlantes B8, Hermética, Retro Satán, Bloque, Muro y Ángeles del Infierno. En el año 2011 lanzan su primer demo con 4 temas llamado Speed Metal. 5 años más tarde, en el 2016, graban su primer larga duración llamado Fuerzas en la Noche, grabado, mezclado y masterizado en los estudios La Válvula de San Fernando, el cual fue editado por Pacheco Records y que contiene 9 temas a toda velocidad. Un álbum callejero, potente, con letras sociales y aguerridas. Como toda banda, recorren el circuito de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y otras ciudades. En mayo del año 2019 lanzan el EP llamado 2 o Segundo en números romanos, con 4 temas, el cual un año después, en el año 2020, se edita una nueva versión con 4 temas bonus. Todos ellos cover de la banda española Muro y cuenta además como invitado al mismísimo Silver Solorzano, cantante de los Ibéricos en 2 de esas canciones. La alineación de la banda que graba este disco estaba formada por Emiliano Montoya en bajo, Darío García en guitarras, Manuel Pérez en voz, Sebastián Doldán en batería y por Federico El Parma Vega López en guitarra, fallecido en octubre del año 2019 y a quien es dedicado este EP por la banda que le hace un sentido homenaje. En el año 2022 son invitados para hacer banda apertura en el show que ofrecieran los suecos Ambush en la ciudad de Buenos Aires. Desde este EP llamado 2 o Segundo, vamos a escuchar el tema Rompe la Noche. Hola gente, soy Darío García, guitarrista de Metaluria. Y quiero mandar un saludo a todos los oyentes y al equipo de El Centinela Radio. Quédense para escuchar uno de nuestros temas del último EP titulado Rompe la Noche. Y búsquennos en las redes por Metaluria en Instagram o Facebook. Un abrazo grande a todos y larga vida al heavy metal. Una gira nace un huevo. continuamos con el segmento de bandas que cantan en castellano. Cruzamos la cordillera para conocer a la banda Cianuro. Cianuro se forma en el año 2013 en Concepción, región del Biobío, en Chile. Cuenta en su discografía con dos discos, Crimen Legal del 2016, Resistencia del año 2018, un álbum en vivo, diversos videoclips y el más reciente larga duración llamado Odio Total del año 2022. Han participado en innumerables shows y festivales en sus casi ya 10 años de existencia. La banda actualmente está formada por Ignacio Lagos en batería, Manuel Belmar en bajo y Matías Valdés en guitarra y voz. Odio Total, producido en forma independiente, fue masterizado por el famoso productor danés Flemming Rasmussen en Sweet Silent Studios, Copenhagen, Dinamarca. Conocido por su trabajo como productor en los discos Ride the Lightning, Master of Puppets y Unjustice for All de Metallica, entre tantos otros. La portada estuvo a cargo de Álvaro Muñoz y refleja claramente lo que conceptual y musicalmente quiere transmitir la banda. Un ser de odio naciendo desde lo más oscuro del individuo para vomitar acordes salvajes y letras rabiosas, transmitiendo su ira y descontento hacia una sociedad enferma e individualista. Con 12 temas cantados íntegramente en español y con casi 40 minutos de pura rabia, llegan ahora los trasandinos Cianuro con el tema La Revolución de la Inconsecuencia. Sin una más, no me fijo a un compás moral. tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Sin dudas, los suecos cristianos Leviticus podrían ser prácticamente desconocidos para muchos en los 80, pero esta banda, que está activa aún y que se formó en 1981 en la ciudad de Skövde, que pertenece a la provincia de Västra Götaland, no pasaría desapercibida para el sello local Stanley and Andrews Music, quien les editaría el EP Sta och titta på con 4 temas en 1982. El paso previo a que un año después, en 1983, Leviticus lanzara bajo el mismo sello su álbum debut Jack Skal Segar. Luego llegarían I Shall Conquer en 1984, The Strongest Power en 1985, Setting Fire to the Heart en 1987, Night of Heaven en 1989, y en el año 2003, la banda lanzaría su único registro en vivo, Live at Bob Fest 2003, separándose poco tiempo después. Recién en el año 2016, volverían al ruedo y darían a conocer un compilado doble por medio de Taking Music, en un formato que incluye 4 CDs y un DVD llamado Fighting 5 Years Anniversary, siendo lo último que se sabe de esta banda compuesta por Niklas Franklin en el bajo, Gil Anderson en la batería, Björn Stigson en la guitarra, Niklas Edberger en teclados y Pete Patterson en la voz. Leviticus utiliza una base de metal melódico con tendencias hacia el power metal bien entendido. De su tercer disco, The Strongest Power, escuchamos en el Centinela la canción I Got Power. Oh, alemanes Laser, con doble Z, fueron una más que interesante banda de heavy metal clásico de los 80s con raíces en Lahr, una pequeña ciudad en el distrito de Ortenau, en Baden-Württemberg, Alemania. Formados en 1987 y hoy disueltos, con Thomas Kraft en el bajo, Bernd Kobele en la batería, Bernie Steiner en la guitarra y Wolfgang Tampe en voz, editarían por intermedio de ATS Record su sello austríaco LP Metalized, y en 1995 llegaría su único legado titulado Tales of the Cosmoverse, bajo un sello independiente. Se conoce muy poca información de estos muchachos. Se formaron, como bien dije, a finales de los 80 y se separarían en algún momento de los 90. Musicalmente estaban en la misma línea que Atlein, Tyrant o Brain Fever, con algunos toques, especialmente en su EP Metalized de los Judas Priest. Justamente, escuchar este EP es apreciar heavy metal de ritmo semi-rápido que coquetea con algunos rasgos del speed metal, con estructuras bastante simples y similares entre sí, pero que contiene una gran melodía, a veces con algunos solos geniales. En definitiva, algunas bandas no eran conocidas porque en realidad eran malas, pero no era el caso de los Laser, quienes lograron lanzar música realmente más que interesante. De su EP Metalized disfrutamos en el Centinela número 94 del Mortal Heavy Metal Best. Just a little that you give me in tonight. I feel you. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Seguimos en www.voxrock.com.ar. Hola gente, ¿cómo les va, amigos de Centinela? Soy Luciano Vidas, acá de Tandil, y hoy tengo el agrado y el orgullo de poder presentar el bloque progresivo de este gran programa llamado El Centinela. Realmente muy agradecido a Charlie, a Walter, a Ale por darme esta posibilidad. Así que bueno, les agradezco. Hoy traigo dos bandas. En primer lugar, una banda de Suecia llamada Andrómeda. Una banda que se las recomiendo, impresionante. Tienen, saber, 5 discos. Y bueno, yo les traigo un tema del disco de 2008 llamado The Immunity Zone. Un disco para disfrutar, donde las melodías se entrelazan con el poder de las guitarras. Una gran voz que hace varias voces, más aguerridas, por otro lado más melódicas. La verdad que impresionante la labor de esta banda, realmente me encanta. Va a sonar el tema Another Step, como les dije, del disco The Immunity Zone de 2008. Les cuento que la formación de Andrómeda es con David Fremberg en voces, Martin Hayden en teclados, Johan Reinholz en guitarras, que ha tocado en varias bandas, Thomas Lejon en batería y Fabián Gustafsson en bajo. Así que bueno, suenan los Andrómeda de su disco del 2008 llamado The Immunity Zone. Disfruten a estos suecos que suenan tremendos. See you. segundo lugar les traigo la gran banda italiana llamada Erich, nacidos en Italia en el año 1991, editando su primer disco en 1995 llamado Surf for Rage. En el año 98, el disco que les traigo hoy, llamado Headquake, el tema se llama Ghoulish Gift, es el arranque del disco, un arranque pirotécnico con una guitarra que hace diabluras, una voz ahí media siniestra de Grant Terence y la banda sonando a pleno. Este disco les digo que es mi favorito de la banda, más allá de que tienen muy buenos discos en toda su discografía. En esta ocasión la banda formaba con el gran Eugene Simone en las guitarras, Terence Holler en las voces, Martin King en el bajo, Adriano del Canto en la batería y el gran Oleg Smirnov en los teclados. Oleg también anduvo por las filas de Vision Divine, actualmente toca en esa banda. Y para el último disco de Erich, el gran EOS, discazo del 2021, volvió a las filas para formar parte otra vez de la banda que había estado un tiempo desaparecido. Realmente esta banda se las recomiendo, si les gusta lo pirotécnico, lo intrincado. Este disco Skyquake es una maravilla de principio a fin. Disfrútenlo, realmente a mí me encanta. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar, lo puedan saborear. Así que les dejo este gran tema, esta gran banda italiana, impresionante. Saludos centinelas, un gustazo haber estado en este bloque con todos ustedes. We'll be right back. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Estás escuchando Box Rock. Llega el thrash y el death metal al Centinela. Suicidal Angels es una banda griega de thrash metal formada en el año 2001 por el guitarrista y cantante Nikos Melisorgos. Han lanzado 7 álbumes de estudio hasta el momento, mientras fueron participando en los principales festivales de heavy metal en el extranjero, como el Wacken Open Air de Alemania, y realizaron giras con otras bandas del mismo género, incluyendo a Overkill, Death Angel y otras. Suicidal Angels siempre ha sido sinónimo de thrash metal de primera clase. Los griegos son igualmente acusados constantemente de falta de originalidad. Es fácil olvidar que la innovación excesiva en el thrash no siempre ha salido bien, pero por supuesto, Years of Aggression, su séptimo disco del año 2022, está inspirado en varias hazañas antiguas, una mezcla de, digamos, Slayer, Creator y Centrix, que fácilmente supera a varios álbumes anteriores. Thrash magníficamente producido, con grandes riffs, velocidad, energía y cierta actitud debidamente salvaje. La formación de este disco estaba compuesta por Nick Melisorgos en voz y guitarra, Gus Drax en guitarra, Agelos Lelikakis en bajo y Orfeas Sorsopoulos en batería. El siguiente tema de este séptimo LP hace que la pelota ruede y cumpla su propósito, como una canción abridora de puños, una exhibición sólida de destreza técnica y riffs machacantes. El tema, Endless War. segunda banda a presentar. Esta vez volvemos al continente africano para presentar Overthrush. Overthrush se formó en el año 2008 en Ghansi, en la República de Botswana. Actualmente, la banda está formada por el vocalista y bajista Tsomarelo Mosaka, más conocido como Vulture Thrust, el guitarrista principal Jelton Monan Wadigang, conocido como Spencer Thrust, el guitarrista rítmico Sefo Kaisara, también conocido como Doug Thrust, y el baterista Baletadi Folai, conocido como Beat Thrust. El anterior baterista, Gakeitse Bozaledwa, conocido como Suicide Torment, falleció el 25 de diciembre del 2018, luego de ser atropellado por un automóvil conducido por un borracho en un bar público en Ghansi, Botswana. Luego, la banda lo reemplazó con su tío, Beat Thrust, quien en realidad fue el primer baterista de la banda, y también le había enseñado a tocar al difunto baterista. Overthrust grabó su primer álbum sencillo, Freedom in the Dark, en abril del 2011, y grabó el segundo álbum en el 2014 en los Metal Records Studio en Gaborone, que fue producido por Ivo Sbrana y Giuseppe Sbrana de Skinflint. Este primer álbum de larga duración, The Secreted Deeds to Disease, fue lanzado en el año 2015. The Caturatura y Brutal Africa Split fueron lanzados en marzo y septiembre respectivamente de ese mismo año. El último álbum, Suicide Torment, fue grabado en Village Sound Studio por Leroy Nyoni y masterizado y mezclado en Florida en el Indian River Music Company por Jason Banning. La banda autoorganiza su pequeño y gran festival de metal, como su Overthrust Winter Metal Mania Fest Annual, que es un evento benéfico que se lleva a cabo ya durante 10 años y se especializa en el cuidado de los niños desfavorecidos y discapacitados en la sociedad y la campaña local contra el SIDA. La banda realizó una gira por Holanda, Finlandia, Bélgica, Angola, Sudáfrica, Alemania y Suiza. Y también tocó en el Wacken Open Air en el año 2016 y en el International Summer Festival en Hamburgo. De su LP, Dissecate This to Disease, escuchamos el track Slade the Spectator. Hola, soy Spencer Thrust, The Overthrust. Saludos, oyentes de El Centelina. Representamos nuestra canción Sly the Spectator. Victor! amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock, una radio diferente. Bueno, ya ingresando a la parte final del programa de esta noche, siempre un bloque dedicado a las novedades, quiero recordarles a todos que ni bien culmine este Centinela número 94, que ya está llegando a su fin, nuestro querido amigo el señor Alejandro Solignac, columnista de este programa, va a estar subiéndolo inmediatamente en su totalidad a nuestra plataforma de iVoox, en nuestra página de Facebook, Centinela Metal Radio. Así que aquellos que ya han estado acompañándonos y quieren volverlo a escuchar al programa, van a tener la posibilidad de un clic poder hacerlo ahí. Y el que no pudo estar hoy con nosotros y quiere saber un poquito de qué trató la cosa en el Centinela, exactamente ahí tienen la misma posibilidad. Un clic y empezar a disfrutar el Centinela. Este, en este caso, el capítulo número 94. Así que bueno, el agradecimiento de siempre a Alejandro por su servicio, siempre ahí al pie del cañón. No los retraso más, no los aburro más con mis palabras, con mi voz, y nos vamos directamente al bloque novedades. Comenzamos el bloque final dedicado a las novedades con el muy esperado regreso de los reyes del thrash metal progresivo Voivod. Los canadienses han anunciado el álbum sucesor de Synchro Anarchy, un trabajo especial por sus 40 años de carrera, titulado Morgoth Tales, y que Century Media Records puso en venta el pasado 21 de julio. Para celebrar estos 40 años han regrabado 9 canciones especialmente seleccionadas y no muy obvias del hiperclásico y extremadamente diverso catálogo de la banda entre los años 1984 y 2003, presentando un tema nuevo, el corte que da título al álbum, Morgoth Tales, un tema que tiene la vibración de la música experimental a la que nos tiene acostumbrados Voivod. Damas y caballeros, nos sumergimos en la intrincada y retorcida vida de los Voivod. Nos metemos de lleno en Morgoth Tales. Novedades en Vox Rock. Journey into the unknown, where dimensions collide and secrets unveil. Across mystical realms, a group ventures forth, their quest unraveling the cosmic enigma. A boundless odyssey through cosmic dimensions awaits. Prepare to transcend reality itself. Enter the extraordinary world of Morgoth Tales. Bye. Los relativamente novatos de Night Eternal, alemanes ellos, provenientes de Essen, y que cuentan solo con un EP de Night Eternal en el año 2019 y un larga duración, Moonlight Cross, editado en el año 2021, tienen a su sucesor llamado Fatal desde el pasado 14 de julio. Esta banda de puro heavy metal aborda en sus temáticas el ocultismo y la oscuridad, algo propio del doom metal, pero la propuesta de este quinteto nada tiene que ver con dicho género. Para los que no conocen a la banda, les cuento que The Night Eternal forma con Jones Nullen en bajo, Alester Flacklet en batería, Robert Richter en guitarra líder, Enrique así a secas en guitarra rítmica y Richard Baum en voz. Vamos a escuchar a los alemanes de Night Eternal con el tema In Tartarus, que abre su nuevo disco Fatal. Nos despedimos con la última novedad, que es nada más y nada menos que lo nuevo que se viene del nuevo proyecto en solitario del vocalista y frontman Chris Rottendahl de los gloriosos Gravedigger. Este nuevo proyecto de Chris se llama Steel Hammer y su álbum debut se llamará Reborn in Flames y verá la luz el próximo 28 de julio por intermedio de la productora Rock of Angel Records. Tal como adelantó Rottendahl, va por la línea heavy power metal, mezclando la propuesta del mismo Gravedigger con la de otra gran banda como son los Metal Church. Nos despedimos a lo grande con Chris Rottendahl Steel Hammer y el tema adelanto de su inminente disco debut Reborn in Flames, el mortal Beyond the Black Soul. Como ya es costumbre, nos volveremos a cruzar en 7 días, siempre que el sacerdote del metal alumbre un nuevo centinela en la Box Rock. Los esperamos el próximo jueves a las 22 horas, aquí con el centinela. Tengan todos buena vida, escalofriantes sueños y muy buenas noches. See the ferryman beside you. We'll be right back.